Al oriente me llevaron al Tíbet y me vieron con un lama que me hizo conocer. Hijos de Buda, de carácter singular, hijos de Buda, de fuerte personalidad, hijos de Buda, de carácter singular, hijos de Buda, de fuerte personalidad. De amor, pero fuerte para un hombre de occidente como yo. Hijos de Buda, de Buda, sueñan con el más allá. Hijos de Buda, de Buda, sacrifican lo de acá. Hijos de Buda, de Buda, sueñan con el más allá. Hijos de Buda, de Buda, sacrifican lo de acá. Renunciando a lo mortal, me pidieron que me quede y les dije la verdad. Hijos de Buda, de Buda, es envidio su moral. Hijos de Buda, de Buda, soy el hombre occidental. Hijos de Buda, de Buda, yo no podré ser igual. Hijos de Buda, de Buda, soy el hombre occidental. Hijos de Buda, de Buda, es envidio su moral. Hijos de Buda, de Buda, soy un hombre occidental. Hijos de Buda, de Buda, yo no podré ser igual. Hijos de Buda, de Buda, soy un hombre occidental. Hijos de Buda, de Buda, recibió su moral.